que no hay, a ver, se puede decir que el candidato es Sergio Fajardo, pero no hay una gran mayoría que lo apoye. Las diferencias con Juan Manuel Galán, que terminó siendo el segundo, Galán obtuvo 445.114 votos. Ahora, de ese 1.990.249 votos que tuvo el centro Esperanza como partido, como cantidad de gente que votó por esta coalición, vamos a ver la cantidad de gente que votó por la coalición del Pacto Histórico, son válidos, y esto es lo que sorprende, 5.037.481 votos válidos por el Pacto Histórico. Cierto. 5 millones de personas, 37.000 votaron bien. Sí. Fueron muy pocos los que no supieron votar. Votos no válidos, votos nulos, fueron 99.040. Sí. Frente a lo que fue el Centro Esperanza, pues hay una gran diferencia. Y en la derecha, en la ultraderecha de Federico Gutiérrez, hubo 3.720.000 votos, 720.972 votos en la derecha, que terminó ganando Federico Gutiérrez, pero los votos válidos fueron 3.582.625. Pero allí también hay una fuerte división, en donde si bien una gran mayoría apoya a Federico Gutiérrez, pues muestra la debilidad, sino la poca unidad que hay en cuanto a la derecha y en cuanto a los conceptos que manejan ellos. Alex Char ya llegó a Bogotá, viene a apoyar a Federico Gutiérrez, David Barguil pues también lo está apoyando. Char llegó a 619.981 votos y quedó demostrado con números que es muy fuerte en el Atlántico, pero de todas maneras Gustavo Petro le hizo mella y alcanzó a asustarlo un poco de lo que estaba pasando. Pareciera, y se pudiera decir hoy, el gran ganador es el Pacto Histórico hasta el momento de estas elecciones. Usted podría Pacto Histórico como para, movimiento político. Para cerrar un poco ya esta transmisión, y mañana muy temprano seguramente volveremos a encontrarnos para darles cómo quedó definitivamente la Cámara de Representantes por Cundinamarca. Está en una información de cierre, porque lamentablemente esto hoy no le rindió para nada a la Registraduría del Estado Civil. ¿Cómo está en este momento el tema de Cámara Cundinamarca, Alejandro? Lo que pasa con la Registraduría hoy antes, Oscar, es que tuvieron muchos fallos. El mismo registrador Vega salió a decir que habían tenido fallos y que eran fallos que habían previsto, pero si ellos sabían que iba a suceder, debieron hacer algo, sin embargo no lo hicieron. Uh-huh. Y les está costando también porque tuvieron que salir primero de 3 consultas partidistas para elegir candidatos presidenciales, y aquí pues se han presentado muchas inconsistencias en diferentes lugares del país, e inclusive se habla de que hubo incongruencias de algunos jurados de votación a la hora de validar o no validar algunos votos. Ahora, en cuanto a Cámara Territorial de Cundinamarca, Pacto Histórico tiene 112.197 votos. Les recuerdo, por el Pacto Histórico se vota por la lista, votó por la lista, sí. Cerrada. 112.000. Cambio Radical, 112.197 votos. ¿Y cuánto Cambio tiene, Radical? ¿Este es el porcentaje de cuánto, Alejandro? Del 66%. 66%. Esto ya casi que está cocinado. 112.197 votos. Luego sigue Cambio Radical. Con 76.883 votos. Sí. ¿Sigue? Sigue Partido de la U. Partido de con 76.525 votos. Sí. Alianza Verde con 52.768. 72.000, porfa. No, Partido Alianza Verde, 52.768. 768, listo, 52.768. Sí. El Liberal tiene 51.662. 51.662. Y ahí vamos a encontrar una pelea interesante, ya hablando de individuales, entre Óscar Hernán Sánchez León, que tuvo 32.798 votos, y el Partido Conservador, con Julio Roberto Salazar, que tiene 32.664. Entre los dos se pelean la mayor votación individual. Sí. En este momento liderada por el señor Sánchez León, del Partido Liberal Colombiano. Uh-huh. Los conservadores tienen 50.771 votos y avisora solamente Julio Roberto Salazar como el único hombre que podría estar en el Partido Conservador en la Cámara de Cundinamarca por la cantidad de votos que tiene y por la poca cantidad de votos que tienen sus compañeros de lista. Mire, de acuerdo a esto, Alejandro, el Partido Centro Democrático, el Partido Pacto Histórico podría sacar dos representantes, uno Cambio Radical, uno el Partido de la U, uno el Partido Verde, uno el Partido Liberal y uno el Partido Conservador, y ahí están los representantes a la Cámara. Claro que y pareciera que así, pero volvemos a lo de siempre. Sí. Con el tema de específicamente Cámara por Cundinamarca, no se sabrá sino hasta el final. Sí. Porque pues nos ha pasado ya que sí, exactamente, que se ha visto candidatos con muchísimos votos individuales que se pueden quedar sin cupo porque los votos por el partido no le ayudaron, no. Sí. Fueron suficientes. Así como senadores y representantes a la Cámara que no tenían la cantidad de votos suficientes, pero que terminaron entrando por la cantidad de votos que tenía el partido. Bueno, entonces mire, le voy a dar un panorama más o menos genérico de cómo quedaría. Serían dos representantes por el Pacto Histórico, dos representantes a la Cámara. Rico, porque es el que está comandando en este momento el listado en el Partido Cambio Radical, ¿no es cierto? Sería el tercero. Por el Partido de la U sería Diego Caicedo, y llevaríamos cuatro. El quinto sería un representante del Partido Verde. El sexto, uno del Partido Liberal, que en este caso es Óscar Sánchez. Y el séptimo, Julio Roberto Salazar. Así quedaría, Alejandro, la Cámara por Cundinamarca. De ahí en adelante, como diríamos, todos somos japoneses, nos quedamos colgados de la brocha, no hicimos bien la tarea, se nos quedó algo que no tuvimos en cuenta, y era que el Pacto Histórico estaba disparándole, por decir en una forma figurada, a todo aquel que se moviera diciendo vamos a votar, y entonces le caían y hacían la tarea de cómo votar por el Pacto Histórico. Eran muchos, pero con muy buena cantidad y diligencia para poder convencer a la gente que tenía que votar por el Pacto Histórico por el Cambio. Así es de que ahí tiene don Alejandro con 1.125.834, el 14%, en este momento tiene el Pacto Histórico contra 1.031.016 del Partido Liberal y del Partido Conservador y 959.885 del Partido Liberal. Creo que para despedirnos, si quiere, nos entregan aquí un boletín. Vale, su boletín. El boletín número 23 de Senado. Senado, señor. Pacto Histórico aparece con 1.275.695 votos. Sí. El Partido Conservador tiene 1.174.332 votos. Sí. Partido Liberal, 1.096.035 votos. ¿Un millón qué, perdóname? 1.096.035, perfecto. Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, 1.067.142. Sí. Y el Centro Democrático aparece con 979.760. Cambio Radical, 829.642. Partido de la U, 760.979. Coalición Mira, 320.151. Fuerza Ciudadana, 212.660. Y el Partido Nuevo Liberalismo, 163.615. Así las cosas, pues, repetimos, cambió el panorama político, al menos de la gran mayoría, que es el Pacto Histórico hasta este momento, que va liderando las votaciones. Uh-huh. Están los dos partidos clásicos colombianos, que es el Conservador y el Liberal. Sí. En segundo y tercer lugar, respectivamente, y luego aparece la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, perdiendo cuatro puestos en cuanto a importancia. Está el Partido Centro Democrático, quiere decir que ha perdido fuerza política. Y pues vamos a ver con cuántos senadores alcanza a estar el Partido Centro Democrático, porque les repito, ahí pues hay cosas que allí seguramente les va a generar mucho cambio con la cantidad de votación que tuvieron y con la cantidad de personas que tendrán en el Congreso. Nos vamos, porque la verdad sea dicha, de aquí a que sumen, resten, multipliquen y dividan para saber cómo quedó el Senado y cómo va a terminar. Pero ya les hice una radiografía más o menos de lo que va a pasar con la Cámara de Representantes. Dos del Pacto Histórico, cuyo nombre no los conozco, uno de Cambio Radical, que podría ser Rico, uno del Partido de la U, Caicedo, que está sobrado, uno del Partido Verde, uno del Partido Liberal Colombiano y otro del Partido Conservador. Esos son los 7 hombres que podríamos tener en la Cámara de Representantes para los próximos 4 años. A Alejandro Munevar, muchas gracias. Se me fue. A usted, Oscar, muchas gracias. Seguiremos informando de lo que vaya sucediendo durante la semana en Dulce Estéreo. Ojalá pueda regresar tranquilo de ese trancón tan fenomenal que tuvimos al mediodía en la capital de la República. Más de 3 horas para ingresar a la ciudad de Bogotá. A Andrea Marín, mil gracias. A Paola, quien siempre está ahí dispuesta a colaborarnos, y a Sonia, son las 2 hermanas que siempre están con nosotros, Paola y Sonia, ni mal faltaba, y a Jorge, quien estuvo con nosotros. Ah, me falta José, el flaco, como cariñosamente le decimos. Todos ellos conjuntos con don Germán Jula. Don Germán Jula, el hombre que estaba en el Coliseo Cubierto. No sé si él tenga un dato de última hora, que me gustaría conocerlo. Así de que vamos a mirar qué tiene. Lo último que podíamos hacer desde el municipio de Pacho para conocer si tenemos nada. Ya despedí a Alejandro, ya despedí a Andrea, despedimos a Sonia, despedimos a Paola, a Jorge, al flaco José. Pues miremos a ver si don Germán Jula, que debe estar ya de retorno también a casita por la hora, son las 8:13, quienes estaban acostumbrados a escuchar a esta hora los tangos con Hernán Peláez Restrepo, pues van a escuchar una parte de los tangos, ni más faltaba, a partir de las 8:15, es decir, en 2 minutos, ya está Germán aquí, por favor. Don Germán, tenga la gentileza, deme un segundo, por favor, y nos cuenta qué pasó finalmente en el cierre de la jornada hoy en el municipio de Pacho. Germán, por favor. Aló. Señor, lo escuchamos. No, no escucho bien. Sí, no, yo sí lo escucho bien. A ver, señor. A mí un segundo. ¿Qué me decía? Sí, ¿cómo nos terminó yendo en la jornada de hoy? Bueno, por fortuna en el municipio de Pacho la jornada terminó bien. Se llegó a un total de aproximadamente 10.500 personas que se acercaron a las urnas en el municipio de Pacho. Es el promedio más o menos tradicional. En este tipo de jornada que presenta, señor. Sí. El candidato Alejandro Linares, ¿cómo salió en el municipio? Si tiene usted un parcial. En el municipio de Pacho tenemos un promedio de aproximadamente 2.500 a 2.700 votos que tuvo el candidato Alejandro Linares en el municipio de Pacho. Sí. Y pues bueno, estamos esperando el resultado departamental. Hemos visto que hay bastante abstención, pero sobre todo, don Oscar, hay bastante voto nulo y no marcado. Y sí, eso hace que se baje el total de la votación y, por supuesto, el umbral. Vamos a seguir muy pendientes de los resultados de todos los candidatos. Y, pues, bueno, ahí seguiremos atentos. Por lo menos la jornada como tal salió bien. Sí, señor. Pero los resultados que esperaban, quizá, que todos los candidatos eran diferentes. Ahí hubo una variación importante. Claro. Es que la presencia del Pacto Histórico, Germán, es muy alta, 112.197 votos con escrutadas el 66% de las mesas. Eso nos va a colocar un umbral altísimo, Germán, para cualquier cosa. Y ahí diría, ellos tienen 2 y de pronto un tercer representante a la Cámara, y harían pues la fuerza violenta en Cundinamarca. El otro sería Rico por el Partido Cambio Radical. El partido de la U tiene a Diego Caicedo, el Partido Verde tendría 1, Liberales 1, y ojo, que el Partido Conservador podría tener uno. Esto está muy peleado, pero bastante peleado. Yo no veo sí, cómo... depende mucho del umbral, no, porque sí. Está muy alto. Sí, todavía no han dicho cuál es el umbral, porque no han contado los votos, no han contabilizado. Sin embargo, la sorpresa, por supuesto, sigue siendo el Pacto Histórico. Claro, mire, Germán, tome este dato, 66%, 112.197 sufragios en Cundinamarca. ¿Quién se lo podía creer? Nadie. Nadie, de verdad que lo digo, que nadie se podía creer. No, no se esperaba. El tema no, ¿quién iba a esperar de que para poder llegar a ese número? Además, bueno, obvio, porque es una lista cerrada, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, esto es un golpe muy duro. Don Germán, agradecerle a usted la generosidad que tuvo hoy al acompañarnos en esta información que presentó Dulce Estéreo desde las 7:30 de la mañana. Que tenga un resto de noche muy feliz, señor. Como siempre, vamos a estar muy pendientes de todas maneras de los resultados, porque recordemos que eso fluctúa en el transcurso de la noche y pues vamos a tener muy seguramente en la mañana ya unos datos más precisos. Yo no sé si usted se despierta tempranito. Si lo hace, siempre. Si se hace, si lo hace, lo busco. Porque vamos a estar hasta tarde de la noche mirando la llegada de estos datos, a ver si por la mañana ya tenemos por lo menos algo de lo que nos dejó la jornada electoral. ¿De acuerdo? Sí, señor, vamos a estar pendientes. Bueno, señor, feliz noche. Bueno, muchas gracias. Ni más faltaba. A los oyentes de Dulce Estéreo, de Luna Estéreo, de Unisabana, que estuvieron todo el tiempo pendientes de lo que nosotros estábamos haciendo, el Canal 8 de Chía, todas y cada una de las emisoras que se unieron a esta información desde muy temprano, mil y mil gracias. Mañana vamos a ver si hacemos un paralelo con Luna Estéreo para analizar punto por punto, porque es que nos queda muy alto el número de votantes de sufragantes por el Pacto Histórico y eso va a elevar el umbral. Creo que esta noche no sale todavía el listado oficial de quienes podrían ser los que clasifican a la Cámara de Representantes. A ustedes, oyentes de Dulce Estéreo, quédense con nosotros. Llega Hernán Peláez Restrepo y sus tangos de los domingos en Dulce Estéreo. Dulce Estéreo, 106.3 FM. Emisora afiliada a RCN. 24 horas de contenido en vivo. Las 8 y 18 minutos. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Música Argentina, a este conversatorio con el doctor Hernán Peláez Restrepo. Y como siempre lo decimos, en torno a la música argentina, que es lo que ustedes esperan cada domingo en las diferentes estaciones radiales. Saludo cordial de Vicente Moros Ortega en la dirección. Germán García, Juan Manuel Durán están en la sala de control. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Bueno, iniciamos entonces, ya estamos listos. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Libardo, por la bienvenida y un saludo muy cordial a los oyentes que nos van a acompañar en este conversatorio y por ello saludamos a los de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Melodía Estéreo 730 AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, en Medellín, Munera Isman Radio 790 de la M y en Bucaramanga, Onda 5300 de la AM. Y este día, o esta tarde, o esta noche, los invitados son dos cantantes.